Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Así es, bueno, cuando es exactamente las 18 horas con 5 minutos empezamos este su programa Compartiendo. Qué bueno que estén ustedes con nosotros, qué bueno tenerlos en nuestra sintonía a través de los 940 AM en esta su radio de la Casa de la Cultura. Y estamos el día de hoy tratando un tema que es bastante importante, que es de dominio público, que es el carnaval. Pero bueno, antes estaremos presentando a nuestros invitados y a nuestro equipo de Compartiendo. Majito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos sean todos. Bueno, hoy vamos a compartir un poco de información, de idea, de comentario acerca de esta tradición que ya es el carnaval en el Ecuador. Qué bueno, Majo. También se encuentra con nosotros el Terry. ¿Cómo estás, Terry? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos de Escuchas. Espero que estén pasándola muy bien y que estén disfrutando del carnaval. Ahora vamos a hablar de un tema como es el carnaval, que es un tema muy festivo y muy alegre. Espero que todos lo estén festejando de la mejor manera y disfruten de este su programa. Qué bueno, Terry. Saben también, después de algunos programas, después de algún tiempo en el que se ha ausentado, tenemos aquí al doctor Johnny Chihuano, que nos va a acompañar el programa de hoy. Y bueno, esperando que también nos acompañe en programas posteriores, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas tardes, muchas gracias la invitación, pues siempre es un gusto estar y compartir con ustedes la poca o mucha experiencia que se tiene. Qué bueno, Doc. En el caso nuestro tenemos algunos mucha, algunos poca experiencia, pero lo importante es compartir, Y bueno, también se encuentra compartiendo con nosotros en controles, se encuentra Daniel. Qué bueno, loco, qué bacán que estés con nosotros. Y él nos acompañará a esta hora y nos acompañará en el resto de los programas también, ¿no? ¡Qué bacán! También, bueno, estamos, como ya dijimos, en presentando el tema del carnaval. ¿Qué tal de carnavales, muchachos? ¿Cómo han estado? Bueno, nada que ver por mi lado. Yo ya no sé qué pasa, que ya no es carnaval como antes. Por mi barrio, ya estoy un poco muerto el carnaval con eso de que ya no te pueden botar agua ni nada, o sea, entre familia, pero a veces ni la familia le gusta jugar al carnaval, entonces por eso prefiero salir a ver un poco los desfiles o alguna cosa así nomás, lo que es un poquito más calladito, ya no es el carnaval de antes, con esta emoción, con esa alegría que nos sabíamos botar agua, el talco, o sea, todo de todo, a veces lo que encontraban en la calle te echaban, ya que a pesar de que te molestabas, pero era chévere. Claro, ¿hasta ahora no has ido a algún desfile, ¿sabes? ¿Algún evento o no, algo? No, hasta ahora no me he ido. Creo que mañana voy a ver si es que me voy a como esa Machachi por ahí, a ver qué tal celebran aquel carnaval, porque nunca he pasado carnaval aquí en Quito. Siempre me iba a Guaranda o a Ambato o a pasar en mi casa. Este año me voy a quedar aquí a ver qué pasa, cómo celebran aquí el carnaval en Quito. Qué bueno, Majito. Y sabes, en verdad tenemos algunos datos de algunas actividades que se van a estar realizando. Te informaremos después y les informaremos, ¿sí?, también en nuestro Radio Escuchas. Recordándoles también que pueden comunicarse con nosotros porque es necesario compartir con ustedes. Pueden comunicarse a través del 2220-966, repito, 2220-966. Bueno, el día de hoy ya se habrán dado cuenta, no está Elisen, faltó el Daniel, están cumpliendo algunas de sus labores, por eso los acompaño yo, Byron Díaz. Y pueden enviarme sus mensajes escritos al 099-2618-003 para aquí estar expresando sus ideas, ¿no? También, Terry, loco, ¿cómo has pasado estos primeros días del feriado de carnaval? Bueno, por mi parte, como es el carnaval, ayer saliendo del colegio, se jugó carnaval a las afueras del colegio. Se jugó de la forma normal y mesurada, con huevos, harina, achote y lo normal. Por mi casa no se jugó mucho carnaval, y en mi condominio, a las afueras, por el barrio, por ahí sí comenzó a jugar carnaval. Desde hace ya siquiera unos 15 días comenzaron a jugar carnaval. Uno sale a comprar y toma el bombazo de agua, toma el huevazo, te cogen y te acorralan y toma, tú vas, te vengas y comienza el juego. Por mi familia aún no ha ido, ya voy a ver si entre el mañana, pasado mañana, ya me voy donde mi familia para ver cómo es el carnaval por allá, porque casi nunca paso carnaval por ahí, casi siempre es por aquí, por Quito. ¿En dónde está residiendo tu familia? En Cuenca. En Cuenca. Casi toda mi familia es de Cuenca, yo soy el único quiteño de aquí. Qué bueno, y bueno, él medio morlaco. ¿En qué barrio vives, Terry? Dices que, bueno, te han... ¿Ha jugado ya carnaval, Terry? Sí, vivo por el ejército, por ahí vivo, por Chillo Cayo. Ah, ya, entonces no se pasarán por ese barrio porque están mojando. Bueno, digo, sin necesidad de que lancen agua, hoy día un poquito nos mojamos con lo que está lloviendo. Claro, es verdad, San Pedro también nos acompaña en estas festividades también de carnavales, quiere jugar con nosotros. Ajá. Y esperando que, bueno, un poquito el clima mejore, ¿no? Un poquito que el tiempo atmosférico se ponga en mejores condiciones para nosotros tener la capacidad, tener la oportunidad de jugar carnaval como es debido, ¿no? Así es, yo en realidad quería un poco rescatar, ¿no?, la situación, que ahora ya no es tanto el lanzarse bombas de agua y a veces, bueno, a veces lo tomaban como agresión, ¿no? O sea, un poco que le lancen a una chica así y les dejaba más bien doliendo el bombazo que lo que se mojaban en realidad. Pero sí es de rescatar, ¿no?, esa situación. Yo lo digo porque personalmente cuando yo era joven me lanzaron un bombazo en el oído y casi me rompen el tímpano, en verdad. Es que en ese tiempo había unas bombas de agua que eran súper duras. Entonces, por ese sentido, digamos, ¿no? Hay que rescatar un poquito eso. Pero igual también, como dicen, depende el sapo de la pedrada. También. ¿Sabes? Qué bueno. Qué bueno poder compartir esas experiencias, estas anécdotas. También, bueno, Daniel, por favor, si puedes ir preparando esos temas de carnaval. El tema clásico del carnaval de Guaranda lo estaremos poniendo en unos pocos minutos. Hasta mientras, hagamos un preámbulo de lo que es el carnaval, hagamos un preámbulo de la historia del carnaval en el mundo, ¿no? El programa se va a centrar en hacer la historia del carnaval aquí en el país, pero siempre debemos tener esta idea de dónde surgió, de dónde salieron las cosas. ¿Ustedes tienen alguna idea de los inicios de los carnavales en el mundo? ¿Sabes qué? Sí, yo ahorita justo leyendo un poco un artículo que ha publicado el Metro, Les voy a leer literal lo que dice, ¿ya? Dice que la festividad inició por homenaje al dios Saturno, encargado de la cosecha. La Saturnalia era una fiesta en la cual se celebraba la igualdad de los hombres. Por un día los amos no mandaban sobre sus esclavos y estos tenían derecho a hablar y a actuar con libertad. Así se dice que inició el carnaval hace ya unos 5.000 años atrás. 5.000 años, incluso 3.000 años de que nazca Cristo, ¿no? Así, así es. Bastante. Sí, hay un dato, ¿no?, que tengo, que también lo hacen como una, ha sido, bueno, antiguamente, ¿no?, como una, los pueblos que tienen una tradición cristiana, así que la toman como decir antes de que venga la cuaresma, ¿no?, antes de no poder comer carne, entonces eso lo... O sea, es como que se desmandan antes de que tengan que estar pulcros, ¿no? ¿Vos así, así, hay otras palabras. Tengo que la palabra carnaval deriva de dos palabras italianas, carne y vale, expresión que significa carne a Dios, indicando que la carne por 3 días antes de del comienzo de la cuaresma no se debe comer. Eso es lo que tengo aquí de dato. Pues tienes un dato. Saben, yo también tengo un dato y, bueno, igual les voy a leer literal lo que dice. El carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, con fecha variable entre enero y marzo según el año. Este año ha caído en marzo, ¿no? Años anteriores siempre se ha visto que ha sido en febrero, la tercera semana, la segunda tal vez. Entonces, un poco se ha desfasado esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que años próximos sea en febrero como siempre ha sido, ¿no? Y dice, también combina algunos elementos como disfraces, desfiles y fiestas de Nacade. Por extensión se llaman así algunas fiestas similares en cualquier época del año. A pesar de las grandes diferencias de su celebración presente en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. El origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas, como la que se realizaba en honor a Baco, el dios del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto hace más de 5.000 años, como ya lo dijo la Majito, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió su costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. El carnaval está asociado principalmente con los países de tradición católica y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales. Las culturas protestantes usualmente no celebran el carnaval o tienen tradiciones modificadas, como el carnaval danés, por ejemplo. Hay muchos carnavales en el mundo. ¿Ustedes qué carnavales conocen? ¿Qué me pueden contar de los carnavales que tienen alrededor del mundo? Pero, bueno, el más conocido, el carnaval de Brasil, es el que, bueno, es el que al menos yo se me viene a la mente. Porque de ahí otro carnaval importante o así en el mundo, la verdad no tengo mucho conocimiento acerca de eso, porque si lo hay es importante en el país, uh-huh. Pero de ahí que sea explotado por otros lados, en otros países, pues el único que sale a resurgir es el carnaval de Brasil, por mi parte es lo que claro, es, tienes lo mucha que razón, Majito, es bastante global el carnaval de Río de Janeiro, ¿no? Las garotas, el desfile, la tremenda organización que tiene todo ese carnaval, algo bastante recalcable. Terry, ¿vos conoces algún otro carnaval? Como dijo la Majito, el más recalcable es el de Brasil, de ahí carnavales locales como es el carnaval de Guaranda, de Ambato, el carnaval de mi barrio, todos esos son carnavales diferentes que uno nomás sabe de ellos porque vive en el país y conoce cuál es su influencia en el país. En cambio, para un que sea global y mundial, no solo sería el de Brasil, de ahí de Ecuador no entendería otro carnaval. Disculpa una cosita, mira, aquí tengo un dato que dice que en Montevideo, Uruguay, se celebra el carnaval más largo del mundo. Las fiestas duran 40 días. Imagínate 40 días de carnaval y no lo explotan tanto como el carnaval de Brasil, ponte que es un día, dos días. Imagínate ahí 40 días y ponte nosotros no sabemos cómo celebran, qué celebran, porque no lo visualizamos como él es el carnaval de Brasil, que es global, como lo dijiste. Claro, es bastante global. Sabes, ahorita citas tú lo de Montevideo. También tuve la oportunidad de estar hace unos pocos años en Colombia y era bastante, bastante conocido. Bueno, no de la misma manera como el carnaval de Río de Janeiro a nivel global, como ya lo estamos diciendo, sino bastante local. El carnaval de negros y blancos que se realiza en el sur, ¿no? En el sur del país, en el sur de Colombia se organiza este carnaval. ¿Usted, Doug, algún otro carnaval que conozca? Bueno, yo lo que igual comparto con ustedes, lo que más bien querría recalcar es el carnaval de Guaranda, ¿no? Que se ha hecho ya como patrimonio del Ecuador, o sea, según he sabido. Entonces es como más o menos como la música de bandas. Entonces el carnaval se lo ha hecho ya patrimonio. Así es. Entonces esa situación yo creo que es bastante buena porque, o sea, el carnaval de Guaranda ya es conocido mundialmente inclusive. Entonces digamos que es algo positivo para el turismo inclusive, ¿no? del país. Así es, Doc, estaremos ahondando más en el carnaval de Guaranda. También estaremos topando del carnaval de Ambato, de la fiesta de las flores y las frutas. Saben, por mi parte, para terminar con este preámbulo, con este énfasis global, quisiera también recalcar bastante el carnaval de Venecia. Es bastante conocido, no tan global como el de Río de Janeiro, pero es muy bueno ver la cultura que tienen. Es muy bueno las máscaras, se ven bastante en estas épocas, ¿no? Las máscaras son bastante representativas de este carnaval. Y bueno, saben, después de esta pausa musical vamos a topar el tema central, que son los carnavales de aquí en el país, la cultura nuestra, porque eso es lo que debemos recalcar. Agradecemos a Daniel por ayudarnos con este tema musical. Thank you. Bueno, así es, muchachos, regresamos. Bueno, son las 18 horas con 23 minutos. Regresamos después de haber escuchado el coro del Comité Permanente del Municipio de Guaranda. Lo logré, me estaba indicando el Daniel. Gracias, loco. Agradece a Dios porque ya lo logramos. Pudiste. Así es, loco. Sí, es una canción como oficial del Municipio de Guaranda. Y, ¿saben? Yo ya he pensado algo de esta canción, ¿no? El carnaval es muy festivo, muy alegre. Y contrasta un poco esta canción con lo lento que es. Pero es bastante bueno ver esa versatilidad en las canciones, ver esa versatilidad en nuestra cultura. Que bueno, continuamos, en verdad ahora sí centrándonos en el carnaval de Guaranda y en el carnaval de Ambato también lo vamos a topar. Entonces, aquí dice, y quiero citar algo que dice, en el Ecuador los carnavales más representativos son, como ya lo dije, el de Guaranda y el de las flores y las frutas de Ambato. Cabe recalcar que en toda la zona interandina se celebra el Carnaval Cañari, en donde aparece un personaje mítico denominado el Taita Carnaval, que es el dueño y señor de la fiesta. Actualmente cobra realce los carnavales de los cantones de Azuayos, Gualaceo y Paute, donde se organizan alrededor de los márgenes de los ríos Santa Bárbara y Paute, y que concitan el interés de un gran número de turistas nacionales y extranjeros. En el Ecuador, por su alta población indígena en la sierra, se celebran dos carnavales con agua, espuma de carnaval, talco o maicena para pintarse la cara o cualquier tipo de pintura de tipo vegetal. Se caracteriza por la alegría, la música, bailes y comparsas con máscaras. La euforia por mojar al prójimo se apodera de todos en la época del carnaval a tal punto que se convierte en un peligro latente. Desde que los esfuerzos para transformar esta fiesta han sido constantes y sistemáticos. El registro más antiguo que prohibía el juego con agua fue el decreto expedido por el Congreso en 1868. Tenemos aquí algunos datos históricos, algunas partes de la historia del carnaval. Y bueno, ¿ustedes qué saben del carnaval de Guaranda, muchachos? Es, ¿qué te puedo decir? Es bonito, es súper elegante, es colorido, hay muchas comparsas. Las comparsas igual las saben realizar 3 días, porque un día, me imagino, creo que fue el día viernes, primero desfilan en lo que es colegios, universidad, luego es el desfile de las comunidades en sí, solo comunidades, y ya el día domingo, que creo que es ya mañana, es en donde todos se reúnen, es donde participan comunidades, universidades, colegios, todos carros alegóricos. Es bien colorida la fiesta en Guaranda, se ve mucha diversidad, porque como te digo, se reúnen todos, ya no es como hacen días anteriores, en donde primero son los colegios, luego las comunidades, esta vez ya se unen todos para celebrar el carnaval en Guaranda. Es bastante bueno el carnaval, y entre las actividades también se ha sabido que no dejan de lado el rock and roll. Es bueno ver esto, ¿no? El día de hoy se presentará la banda Doro y la banda Grave Digger, acompañado de algunas bandas nacionales más. Que bueno, la gente que puede ver estas grandes bandas alemanas un poco volándonos acerca del tema del rock and roll. Regresando al tema de Guaranda, haciendo esta pequeña premisa para el concierto, regresamos ahorita sí al tema, y usted, Doc, tenía algunas anécdotas acerca del carnaval de Guaranda, ¿no? Sí, en verdad que mi papá es de Guaranda y por eso es lo que más o menos se conoce, ¿no? Él, por ejemplo, sabía tocar la guitarra y sabían irse con mi tío y los amigos, pues, a diferentes casas. Entonces iban, tocaban la guitarra y en las diferentes familias les hacían entrar. Entonces de ahí a veces ya pasaban 2, 3 días, pues. O sea, no era solamente una sola noche, sino que pasaban de casa en casa como con su guitarra, con sus maracas, haciendo la canción del carnaval. Y lo bonito de esto es las coplas, o sea, las coplas que ellos hacen y se inventan. O sea, ese momento se inventan, o sea, tú puedes inventarte ese rato. No sé si hoy podríamos hacer alguna práctica de coplas. Así es, ¿tiene usted algunas coplas? Yo tengo aquí una que por ejemplo dice, es una que dice, a verte vengo por verte, trayendo flores para ofrecerte. Es la que está, digamos, le ha tenido, digamos, en el que le dio. ¿Tú tienes algunas de...? Claro, así es. Dice, cantaremos carnaval, ya que Dios ha dado vida, no sea cosa que el otro año ya nos toque la partida. Esto es una copla de Guaranda, porque tenemos algunas coplas de otros lugares también, ¿no? Tenemos coplas de Huamote, de Chimborazo, de Cotopaxi. Y, ¿saben? Ahorita en el tema que topa usted encontramos dos semejanzas con otras partes de la cultura del país mismo. Uh-huh. Por ejemplo, esto de las coplas me recuerda también los amorfinos que hacen en la provincia de Manabí y en la costa, ¿no? Uh-huh. También me recuerda lo que usted conversaba de los bailes, conversaba de el tema de entrar con la música, entonces iban de una casa a otra cosa, a otra casa, perdón. Es bastante parecido al tema y a las festividades que hacen los sanjuanes en el norte del país. Se sabe que también de la misma manera entran de casa en casa, bailan los sanjuanes, uh-huh. Hay comida, hay licor, hay algunas partes en las que se comparte, valga la redundancia, en los sanjuanes en Otavalo. Tienen bastante sincronía con el carnaval de Guaranda estos dos temas, ¿no? Sí, y estaba pensando lo que están diciendo, y básicamente es una tradición ya para algunos carnavaleros, como se hacen llamar, ir de casa en casa, ir animando la fiesta en los hogares, porque de hecho hasta yo lo he hecho, porque con mi papi, que también es de la provincia de Bolívar, y subíamos siempre para allá, era por el barrio de él, donde él se creció ya hasta bajar a la tierra que está ahora, ¿no? Babahoyo, pero él, como es de allá, sabíamos ir de casa en casa, y es típico que en la casa que vas están los chihuiles ahí, o sea, que es lo típico, la comida, la tradición, sí. Ahora en el carnaval, los chihuiles, y nunca salías con el estómago vacío, porque la gente es muy cariñosa, la gente guarandeña, la gente de la provincia de Bolívar en sí es bien carnavalera, entonces, si van para allá, van a recibir mucho los van a recibir con los brazos abiertos. Es que eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno del pueblo, eso es lo bueno de la gente de la provincia de Bolívar, como dices tú, Majito. Es bastante bueno ver esa calidez con la que reciben al turista. Tuvimos la oportunidad de compartir este año y años anteriores también con la gente de Guaranda, y es bastante bueno ver su hospitalidad. ¿Qué te parece esto a ti, Terry? Es bastante bueno saber que en Ecuador existen lugares que son tan hospitalarios como turistas, extranjeros, desconocidos o locales, que podría ser que en cualquier momento necesites ayuda en ese pueblo y siempre te van a recibir con las manos abiertas. Ahora que comienzan a hablar de puerta en puerta, se me viene a la mente algo que saben hacer por donde yo vivía antes. Era de... tú ibas, tenías bombas de agua y huevos, tú ibas, le tocabas la puerta. Él salía, te abría, ¿no? Y cuando él abría, le caías a bombazos y a huevas, con harina y con todo. Y era solo por jugar, y el que estaba dentro de la casa se enojaba, ¿no? Y por vengarse salía él también a jugar carnaval. Y ahí comenzaba el juego de uno con huevos, el man sacaba la harina, otros huevos, agua, bombas, tierra también, talco, sacaban de todo, aceite, achote, jabón, hasta piedras habían tirado ahí. Pero ya cuando se terminaba todo eso del carnaval, quedaban todos muy felices y alegres de celebrar como el carnaval como se debe. Qué bueno, es bastante bueno ver esto. Y también, ¿qué les parece si seguimos con otra copla? ¿Tiene usted alguna otra copla, Doc? La verdad que no, pero yo quiero es de compartir un pedacito de lo que dice aquí. Dice que los valores del carnaval van desde compartir en familia y promulgar la igualdad entre todos, hasta el respeto a la naturaleza y la riqueza cultural de nuestra celebración, que es el carnaval. Eso, digamos que, por ejemplo, la igualdad, o sea, esto quiere decir ser ricos, pobres, qué sé yo, o sea, todos nos comparten, y eso es bueno, o sea, por lo menos en esta época, que, digo, no sería solo esta época, sino que sea siempre, ¿no? Así por es, eso. Siempre tenemos que practicar estos valores. Y uno de ellos es el respeto. La situación se da en que si uno va a jugar carnaval, la otra persona tiene que estar de acuerdo también en jugar carnaval o ser alguien de nuestra confianza. Porque nosotros no sabemos, tal vez tenga resfriado, tal vez tenga alguna gripe. O a la final no le guste, porque hay personas que no les gusta. Entonces nosotros por querer jugar, por querer hacer amistad a veces también, entonces nos vamos a topar con unas personas que no les guste que les moje o que le ponga aunque sea un poco de talco en la cara. Así es, algunos lo harán por amistad, mira Majito, y otros no por tanta amistad. Pero bueno, saben, vamos con otra copla y después vamos con un tema musical.

ferias de platos típicos, exposiciones artesanales también. También serenatas, coronación de reinas, corrida de toros, teatro y algunas otras cosas más. Año tras año la intensidad de la fiesta va en aumento. Varios elementos se han ido incorporando y el derroche de alegría y sana diversión se impregnaba fácilmente en los ambateños y turistas. La culturización del carnaval es un acierto que ha permitido que la fiesta adquiera mayor trascendencia, así como el festival de folclore y la feria taurina, que hacen de la fiesta de los ambateños un referente importante en la visita turística del país. Y bueno, ¿saben? Algunas cosas tienen en común este carnaval de Ambato, pero hay otras cosas que le han añadido, que tienen esta peculiaridad, como decía el artículo, que bueno, quiero citar al autor, que es el ingeniero Patricio Miller. Él ha escrito, ha redactado este texto, y es una buena, es una muy buena descripción de los carnavales, ¿no? Regresando al tema de lo de Ambato, como ya lo decía, es algo peculiar este, ¿no? Es algo distinto al del resto del país, ¿no? Sí, también es bien nombrado, ¿no? Porque en sí no es el carnaval de Ambato, porque es el carnaval de las frutas y las flores. Uh-huh. Entonces, en donde expresan ahí todo el colorido de lo que es lo que es las flores, las frutas, el reconocimiento a estas tradiciones también, porque ya el carnaval de Ambato también es una tradición, es un aporte cultural más que tenemos en el Ecuador. ¿Usted conoce Ambato, Doc? Un tío mío vivía, porque es fallecido, vivía allá en Ambato. Y en verdad las fiestas de Ambato también son bien bonitas. O sea, esas comparsas, esos desfiles, se habían organizado, la danza que, digamos, de todo el país, ¿no? Inclusive había de otros países. Entonces en Ambato también aprovechan para, como es la fiesta de flores y frutas, también hasta eligen la reina, todo eso. O sea, coincide, digamos, todo eso, ¿no? En esto del carnaval. O sea, son fechas que, como se dice, una sola, hacen todo. Así es, usted ha tenido un recorrido bastante bueno por las festividades del país, ¿no? Creo que buena guaranda debería ir por el pájaro azul, pero... También. ¿Saben? Hablando y regresando al tema de lo de Ambato, ¿saben? Hay algo que es bastante, bastante sobresaliente en las fiestas, ¿no? Y es la belleza de la mujer ambateña. Siempre he de recordar unas palabras que mi mamá, que nos está escuchando, que le mando un beso enorme, me decía, ¿no? Dice, las mujeres de Ambato son las más hermosas del país, algo parecido decía. Y dice que se había dado cuenta porque en algunos desfiles había llegado, creo que era en el cascaronazo que se está dando hoy en Manchachi, habían ido en años anteriores una delegación de Ambato, ¿no? Entonces ya le notaba la diferencia, sabía que esas chicas eran de Ambato porque eran bastante bonitas. Es muy recalcable la belleza de la mujer ambateña. Terry, ¿tú has vivido estas festividades de Ambato? No, casi Ambato, casi otras provincias, no conozco mucho. Pero aquí encuentro un dato que dice que, hablando de otro carnaval, como es el carnaval de Puyo, se celebra con la iniciación de la pregonada carnavalesca. Hay actos culturales, deportivos, galantes y muchos más. Las noches se llenan de luces y bengalas, mientras se promocionan las costumbres y tradiciones ancestrales de las siete nacionalidades de la zona. Entonces aquí encontramos que hay muchas formas y variables formas de festejar el carnaval, no solo con agua y jabón y huevos, sino que también se puede celebrar de otras formas, como es con las bengalas, para así que las personas disfruten más el carnaval en su totalidad. Así es, Doc, sí, ¿quería aportarnos algo usted? Sí, o sea, eso da cuenta, ¿no?, de que el carnaval se está haciendo algo un poco más globalizado, inclusive dentro de nuestro país. Porque, por ejemplo, antes en Quito no hacían ni desfiles, o sea, era más de el agua, el lanzarse la harina, los huevos, todo eso. Pero no había como ahora hacen desfiles y eso. Igual lo que nos lee de la costa, de la Amazonía, digamos. O sea, también es algo que se va, digamos, generalizando en nuestro país, ¿no? Y digamos que por estas épocas, pues, es algo bonito que se pasa. O sea, una fiesta que de compartir más, como justo se llama el programa. Es bastante bueno. Nos hemos dado cuenta que en los últimos años, en las últimas décadas, un poco ha ido mejorando la calidad cultural de cada una de las celebraciones. Y bueno, estábamos comentando del carnaval de Ambato, entonces, ahorita, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción representativa de esta ciudad? Gracias, Daniel. Así es, cuando son exactamente las 18 horas con 50 minutos, regresamos al último bloque. Qué pena, ¿no? El último bloque. Pero bueno, regresamos a este su programa compartiendo. ¿Y qué les parece, muchachos? Si bueno, damos los últimos toques a este programa que ha sido en honor al Taita Carnaval, en honor a estas festividades, en honor a nuestra cultura, en honor a todos quienes hacemos este hermoso país que se llama Ecuador. Así es, esta es una festividad donde celebramos la tradición, la cultura, la gastronomía también, el turismo sobre todo. Es una semana, es un feriado, ¿no?, de 4 días. Entonces sí que les invito a que pasean, a que conozcan, vayan a conocer lugares en donde puedan disfrutar de esta cultura, de esta tradición como es el carnaval. ¿Saben? ¿Tú puedes hacer alguna recomendación, Terry, para este carnaval, para todos nuestros radioescuchas? Sí, les quisiera decir que sí, este es el carnaval, es una época de alegría, fiesta, donde comparten con la familia, pero siempre que jueguen carnaval tienen que hacerlo de una forma controlada. No ir a la primera persona que pase por la calle, joven, viejo, adulto, embarazada, ir y echarle un bombazo o cogerle con huevos, sino que saber jugar con amigos y familiares y personas que saben que están dispuestas a compartir la misma alegría. ya que a veces uno se toma el carnaval como una época en donde todo el mundo está de humor para jugar el carnaval, y es necesario saber medir consecuencias de nuestros actos y saber cómo debemos jugar el carnaval para poder disfrutarlo a su totalidad. Es bastante recalcable el tema de que debemos ser respetuosos en estos días, ¿no? Debemos ser bastante respetuosos porque, en verdad, tal vez hay algunas circunstancias y a la gente, tal vez podamos encontrarnos con alguien que no le guste jugar carnaval, entonces debemos respetar eso. Doc, ¿tiene usted alguna recomendación para la gente en estos carnavales? Les quiero decir que disfruten así sanamente entre la familia, los vecinos, amigos. Porque bueno, son 4 días de feriado, que le disfruten bastante, los que les guste jugar carnaval, que jueguen bien, como dicen, sin exceso, sin nada de eso, o sea, que tranquilamente, ¿no? Y el que no le guste, pues igual, o sea, tampoco va a tener, se le puede obligar, ¿no? Que se integre. O sea, exacto. Que se integre, o sea, a la alegría. A la fuerza. Lo integramos a la fuerza a jugar el carnaval. Alguien que tenemos que integrarle a la fuerza, pero la próxima semana este es su programa compartiendo, es a Daniel Suárez y a Liz en Washington Patarón, que bueno, el día de hoy no pudieron acompañarnos, pero desde aquí les enviamos un gran abrazo, un gran saludo, porque ellos son quienes están al frente de esto, ¿no? Muchas gracias por hacer esto. Saben, en un extracto de la Agencia Pública de Noticias de Quito hay algunas recomendaciones que hace la Policía Metropolitana a la ciudadanía, ¿no? Y dice así: siendo carnaval una celebración para divertirse de manera sana y segura, se invita a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar lanzar proyectiles, bombas de agua, huevos y harina, obviamente con personas que no quieran jugar con nosotros. Evitar arrojar agua desde vehículos en movimiento. Algunas veces también se ha escuchado de gente que por esquivar una bomba la han atropellado. Sí, ¿ves? Accidentes. Ajá. Es un poco difícil esto, ¿no? Siempre el respeto por delante. Evitar jugar con agua en piletas públicas para evitar resbalones y caídas. Evitar jugar con agua a las orillas de terrazas y balcones, puede ser peligroso esto también. Y una recomendación bastante especial, que es cuidar los hidrantes, que no deben ser usados para extraer agua. ¿Saben? Llegando a estos últimos minutos de nuestro programa compartiendo, también les decimos que hay algunas actividades que para los que nos toca quedarnos el resto del feriado aquí en Quito, podemos hacerlo, ¿no? Saben, del 1 al 4 de marzo habrán festejos de carnaval en los balnearios públicos como son La Moya, El Tingo, San Antonio de Pichincha, Nanegalito, Rumiloma, Pinta, Cunuyacu, Tababela, Puembo, Pifo, Atahualpa y Puédaro. Así es, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. También el 1 de marzo en el Parque Bicentenario a las 10 horas habrá el desfile de carros alegóricos y comparsas estudiantiles con temática de carnaval, presentación de la Compañía Nacional de Danza con la obra El Carnaval de los Animales, la presentación de los grupos Capone, La Vagancia y Nuages, el torneo de juegos tradicionales también. Este mismo 1 de marzo en el Yacu habrá la terraza de agua envolvente de 10 a 13 horas, el Carnaval Q 2014, Guerra de la Alegría a las 11 horas. También tenemos el... ¿Qué tenemos? El 2 de marzo tenemos... Perdón, sí. El 2 de marzo tenemos el desfile de corso de flores y serpentinas del balcón a balcón en Amaguaña a las 9 horas. El festival a la voz del carnaval de Amaguaña también en el estadio parroquial a las 12 horas. Recogida de los barrios y paseo del rey, carnaval en los barrios del Panecillo, San Diego, La Victoria 24 de mayo y San Sebastián. Tenemos algunas actividades también en esta página de la Agencia Nacional de Noticias de Quito pueden encontrar. Así es, y bueno, llegamos a la parte final. Estamos bastante tristes de que tengamos que irnos. Ya el Daniel nos está haciendo señas. Majito, un saludo. Sí, bueno, un saludo a mi familia que debe estar escuchando este programa. Pero bueno, les invito a hacer el carnaval con respeto. Y bueno, nos vemos. Estoy con ustedes el próximo sábado. Bueno, aquí se despide Ter Jiménez diciéndoles que jueguen carnaval de forma respetuosa y esperando a que tengan un mejor carnaval y una excelente noche. De igual forma, un saludo a mi esposa. A mi hijo Fabián, a mi mamá que está enfermita, que Diosito le ayude a que se recupere, Y pues a todos ustedes, disfruten en realidad con moderación y felices carnavales. Así es, bueno, yo de mi parte puedo decirles que siempre con respeto y saldrán las cosas mejor. Y también es bastante bueno que demos realce a la cultura en estas festividades. Soy Byron Díaz y hasta el próximo sábado. Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.